El oso polar necesita un abrigo, pero no necesita comprarlo. No necesita que haya otro que lo hagan. El veloz. Lo hace él mismo. Biológicamente. El esquimal está desprovisto. Es inútil desde el punto de vista biológico. Pero culturalmente se construye, se fabrica una caparazón que lo aísla del medio ambiente. Eso es cultura. ¿O no? Inventa un estupendo y exitoso artefacto que le permite aislarse del medio ambiente. Ese exitoso fenómeno vestido lo ha propagado por el mundo con el mismo nombre que tiene en la lengua esquimal, que es un éxito. Y en esquimal se dice parca. La parca es un fenómeno que está extendido por todo el mundo. ¿Quién no tiene una parca en inglés? Yo no, así pobre. Solución. El oso hiberna, tiene su caverna, o si no, se la fabrica en el hielo. El esquimal construye una casa subterránea perfectamente calefaccionada, con un puro chonchón de aceite, porque no tampoco tiene combustible. No anda buscando árboles, ¿qué árboles va a buscar ahí? Y no hay, simplemente. En el medio ártico existen algunos árboles enanos, algunas coníferas enanas, algunos sauces enanos, pequeñitos, pero que sirven para otra cosa, no sirven para hacer leña, ni madera tampoco. ¿Y qué es lo que hace? Se adecua al ambiente, transforma el ambiente y domina el ambiente. No, el ambiente no le impone restricción, un poco de restricción, pero él sale adelante. No tiene cómo movilizarse, pero inventó una cuestión muy encachada que se llama trineo, que se llama raqueta, para no enterrarse en la nieve o deslizarse en el hielo. ¿Y con qué lo hizo? ¿Con madera? No, pues si no tiene madera, ¿con qué lo va a hacer? Ni se imaginan con qué hicieron. Hay experiencia de, en tiempos históricos, sabemos cómo los hacían, los patines para construir el trineo, el deslizador. Lo hacían con cuero de focas. Envolvían en el cuero de focas los salmones congelados que tenían que transportar. Hacían un patín. Y después lo enmasillaban con la llamada masilla ártica. ¿Y qué consiste? En moler el hielo con los pies, mezclarlo con musgo, y como no hay agua, a veces no se encuentra el agua, con las orinas. Simplemente con las orinas. Un tremendo patín. Dos patines, ¿qué hace? O sea, un chineo tiene que tener dos patines. ¿Con qué lo voy a unir? Empezaron a investigar con qué lo podían unir. ¿Con qué lo podían unir? Con las cornamentas que año a año van renovando. Van renovando en la parte asiática, los llamados renos, y en la parte americana, los caribú, que son los renos americanos. Sí, pero eso hacía. y encima le servía a él para deslizarse, a con que lo amarran, con cuerdas. ¿Cuáles son las cuerdas? Los intestinos de los animales. Una perfecta adaptación al medio. Hoy día, naturalmente, hoy día tienen, usted me dice, si ve usted el reportaje, los esquimales del Canadá de hoy día, bueno, tienen algunos trineos con a motor, qué sé yo, bencinero, qué sé yo, petrolero. Pero en ese tiempo tenían que deslizarse, ¿y con qué lo usaron? Un elemento de tracción, los perros, el perro siberiano. Con eso lo hicieron. Las casas esporádicas que se tenían que fabricar mientras se recorrían inmensos territorios para obtener recursos móviles, como son animales, salmón, etc. Construir entonces una casa con los materiales que ahí tienen. Todos conocemos esa solución fantástica que se conoce como iglú. Adaptación. Esa es la adaptación cultural. Esa es la adaptación cultural. Y así, ejemplos hay montones. Los animales a nosotros nos ganan en casi todo. Desarrollo de todos los sentidos y de todas las habilidades motrices de los animales nos dan cancha tirilado. Sin embargo, culturalmente nos podemos mover más rápido que cualquier animal del mundo. Sí. Pero para eso tenés que inventar, tener el elemento técnico que te permita movilizarte rápidamente. ¿No es así? El oído humano es bastante débil, ¿no? Tiene serias restricciones. Sin embargo, somos capaces de oír a larga distancia. ¿Por qué? Porque somos capaces también de tener el elemento técnico, el elemento cultural que nos permita escuchar. ¿Viste? La cultura, la organización con la cultura. A partir de lo que decíamos durante la revolución agrícola, que fue tan importante para la vida humana. Porque de allí el hombre. Eso no te digo una cosa, por favor, que todavía. Ya voy a empezar. De ahí van a notar como malo la cabeza. Oye, la revolución agrícola tan importante en la vida humana, ¿por qué? Porque el hombre fue capaz de aquí, hay una actitud nueva frente al ecosistema. Es la intervención, la capacidad de producir por sí mismo. El hecho que los hombres se transformen a partir del neolítico en productores de alimentos. No en buscadores, sino en productores. Ojo, no todos a la vez, por supuesto. No todos a la vez. No hay que decir que ahí todos partieron, ¿entiende? De golpe y porrazo. Así no se producen los fenómenos históricos. Pero por lo menos los primeros intentos se dieron alrededor del 10.000 a.C. en el cercano oriente, en el viejo mundo, tenemos evidencia más que suficiente, evidencia arqueológica, para pensar que ese fue un centro de domesticación de gran importancia para la historia humana. Tenemos otro centro en el lejano oriente, también una experiencia creadora. Tenemos otros en América del Norte, en Mesoamérica, donde también hay un núcleo humano interesante que fue capaz de hacer la primera invención de la agricultura propiamente tal. Algunas regiones de México, en el área andina y de México. Y cada una de esas áreas, de esas cuatro áreas, fueron responsables de la domesticación de la manipulación de ciertos alimentos que les son característicos, ¿cierto? En el área andina, ¿cuál sería un elemento característico? Conocido, utilizado mundialmente hasta hoy. Y América aporta ese elemento a la economía mundial. Ustedes lo saben, la papa. La papa vino a solucionar un problema tremendo a la humanidad. ¿Y quién fueron los responsables de la domesticación? Los indios altiplánicos, las sociedades altiplánicas, andinas, del área cultural central andina. El altiplano. Una buena experiencia. Se va transformando, ¿cierto?, en un elemento que va a resolver el problema del hambre en el mundo. En el mundo. Sí, a partir de la incorporación de la papa al resto del viejo mundo, cuando se produce el llamado, comillas, descubrimiento de América. Resolvió un problema, y no el único. Si vamos a nombrar plantas americanas que tienen importancia mundial, ya nos podemos quedar una semana que entra. ¿Por qué? Porque América es por esencia un continente domesticador de plantas. Eso a partir de lo que llamamos nosotros neolítico, una nueva actitud revolucionaria, entre comillas, porque no son fenómenos rápidos, sino que son experiencias humanas que se van acumulando y que socialmente, ¿no es cierto?, se retienen y se van repitiendo y se van aprendiendo en esa exitosa escuela de la prehistoria, porque es la única escuela exitosa que ha existido en la humanidad. Cuando uno aprende realmente a hacer las cosas, es la familia. La familia. La otra escuela, hacer, aprendieron a hacer haciéndolo. Internándose en las técnicas y las metodologías que por experiencia van aprendiendo los cabros chicos de los grandes. Ahí, transmitiéndolas de madres a hijas, de hijos a de padres a hijos. Y así sucesivamente, en una intensa tradición. Bien. Cultura. Junto con la revolución agrícola, va paralelo la intervención en el mundo animal, ya lo dijimos, pero sí también en el modo que los hombres emplean ahora, de ahí en adelante, para asentarse en un territorio. Aparecen los modelos de asentamiento, modelos aldeanos, y posteriormente ya el más complejo de estos modelos, que es el modelo urbano. Es decir, la revolución urbana. Estamos en el octavo milenio antes de Cristo, la revolución urbana, cuando aparecen ciudades propiamente tales, arqueológicamente acreditadas. La solución se va dando. Y en un medio, esto que tengo que decir, y en un medio exigente. Todas estas situaciones se van produciendo en medios súper exigentes. En unos territorios que poco a poco, a partir del 12.000 antes del presente, cuando ya la resquedad del hielo va quedando atrás. Va quedando atrás. Viene unos nuevos periodos de climas neotermales que van produciendo en las antiguas zonas lluviosas, zonas tremendamente lluviosas, van transformándose paulatinamente en suelos áridos, totalmente áridos. Eso lo pueden ustedes percibir y percatarse en el cercano oriente. El cercano oriente, hoy, el sello geográfico, el sello climático que tiene es la aridez. La aridez. Todo el corredor sirio-palestino, Siria, Mesopotamia, salvo la llanura aluvial de los ríos Tigris y Éufrates, el resto, las tierras aledañas a estas cuencas hidrográficas, son desiertos. Eso no solamente en Asia, también en América. Esas antiguas praderas, estepas cubiertas de forraje, que ofrecían una estupenda oportunidad a los animales de la megafauna de la edad del hielo, van desapareciendo. A partir del octavo milenio, el norte chileno comienza a secarse, sin misericordia ninguna. Llegando hacia los 4000 antes del presente, a un hito importante en la desecación. De tal manera que los paisajes se van transformando. Esas antiguas estepas con pastizales, con árboles dispersos, sí, pero no bosques tupidos de ninguna manera, pero con hierba permanente prácticamente casi todo el año, van desapareciendo, se va transformando en un desierto. De manera que eso va creando unos nuevos desafíos para los seres humanos que vivían en estos medios. De tal manera que los cazadores, recolectores, arcaicos, es decir, pleistocénicos, tienen que buscar otras soluciones para vivir. Otras soluciones. Nadie se las va a dar en bandeja las soluciones. Se las buscan. ¿Y qué es lo que empiezan a hacer? A valorizar otros espacios, otros ecosistemas. Por ejemplo, el borde costero. Fantástico, el borde costero fue una solución para toda esta gente. Imagínense en sus tremendos territorios, desde Guayaquil hasta Valparaíso, porque eso se llama desierto, en una parte se llama desierto del Perú, en otro se llama Pampa el Tamarugal, otro se llama desierto Atacama, se llama la estepa del norte chico, que se nos mete hasta esta zona todavía. Vaya, mire para el lado la tremenda vegetación que tenemos en los cordones, en los cordones cordillerados. Mira, los cactos perdidos, ¿me entiendes? Entonces, tengo las soluciones, ¿vale? ¿Cuáles son los caminos? Los ríos. Esta es la ruta. Vete. Va creando toda una movilidad complementaria, ¿no es cierto?, entre el océano y el interior. Movilidad, la gente se está moviendo, buscando los recursos estacionales, porque estacionalmente al interior se hace más húmedo durante el invierno y por lo tanto hay recursos, ¿no es cierto?, recursos vegetales que pueden ser recolectados. El mar ofrece también oportunidades de subsistencia. El mar se va transformando en el gran supermercado. Eso sí que es un mall como corresponde. Ahí están todos los recursos. ¿Y cómo lo nota usted? Con la permanencia, la permanencia del asentamiento en la costa. De tal manera, ojo, ojo, no solamente la agricultura fue una actividad que le permitió al hombre asentarse. La agricultura necesariamente necesita que los seres humanos estén próximos al área de cultivo. Eso todo el mundo lo entiende. Pero también la actividad de explotación marítima, para el caso chileno, nos ofreció una estupenda oportunidad para permanecer a orillas del mar. Y tenemos la, desde que empieza nuestro territorio, al sur del Perú, hasta donde termina nuestro territorio continental en el borde costero, está lleno de información arqueológica de presencia humana más o menos prolongada. A veces la prolongación son 6.000 años, otra vez es más precaria, dependiendo de los recursos. Y siempre complementando con el interior, porque tampoco ustedes demás lo saben, no podemos depender únicamente de los productos. También tenemos que depender de los productos verdes que contienen los elementos necesarios para una dieta, diríamos nosotros, racional. Escucha que acepta la cultura. Todo eso significa intervención humana. Cultura. Neolítico, una época de revoluciones también. Mesolítico también. Mesolítico, una época de transición. Si ustedes quieren, corta, corta naturalmente. 5 o 6 mil años, un periodo relativamente corto. Pero donde lograron los seres humanos la experiencia valiosa, intervenir en los ecosistemas, en el ecosistema forestal. En el caso de Europa, en la cuenca de los ríos europeos, les permitieron a los seres humanos adentrarse en el continente y empezar a explotar el bosque, la foresta. Para transformar, ¿no es cierto?, este bosque o los subproductos obtenidos del bosque, la madera, en elementos útiles a la comunidad, la construcción de aldeas, la sobrevivencia sobre los palafitos, artefactos domésticos. De eso hay buen ejemplo en la arqueología europea. En ese mesolítico, en el cercano oriente, exitoso también, pero no quiere decir exento de esfuerzo, un esfuerzo tremendo de las comunidades, donde lo que le permite sobrevivir allí es la intensa recolección de cereales silvestres durante el mesolítico. Recolección de cereales silvestres. Y eso le permite al hombre en sí mismo, sin intervención de animales todavía, ser un elemento de transporte de estos cereales a los centros de campamento y allí procesarlos. Y a poco los van interviniendo. Aparece la trilla, aparece las primeras técnicas de conservación de los alimentos, la molienda, por ejemplo, la cocción, y eso le va a ser como un elemento que les va a favorecer y les va a permitir asentarse en un territorio. Los buscadores de trigo salvaje o de cebada en los alrededores del corredor sirio-palestino les permite asentarse en algunos territorios para poder fabricar un elemento técnico y tostar el trigo. El horno. El horno. Y como son los hornos de piedra, no se los pueden llevar por un lado o por otro. Como los elementos de molienda son a veces afloramientos rocosos, no los pueden trasladar de un lado para otro. De tal manera que en el cercano oriente, en el próximo oriente, les permitió esta actividad y aceptando un poco. Entendimiento. Ya, dejemos esos cuentos para que ustedes únicamente sospechen de qué se trata. La tercera unidad, la tercera parte, que es la trayectoria americana, debería ser lo más largo, ¿eh? De repente se reduce a casi bien poco. Trayectoria americana. Hay que ser optimista para ver esto. En el mismo semestre. Son más de 40.000 años. ¿Sabe usted lo que es eso? 40.000 años. Un segundo. Este programa es lo más irresponsable. ¿Cómo se le ocurre que en cuatro meses va a ver usted toda la trayectoria, los 4 millones más los 40.000? Imposible, imposible. Algunas cosas se dirán de esa trayectoria americana. Por ejemplo, un primer tema, el tema del poblamiento. Esa es una cosa que ha preocupado a los científicos de las ciencias sociales y de las ciencias históricas. El tema del poblamiento. Es un tema interesante. Ejemplo, tema del poblamiento. El segundo tema, el tema del desarrollo cultural. Primero, el desarrollo cultural paleo-indio, es el más temprano de todos, el paleo-indio, y el más largo de todos también, paleo-indio. En segundo lugar, periodo arcaico, nosotros aquí en América tenemos otra manera de dividir la prehistoria. No es la trayectoria de división, esa división típica del viejo mundo. Paleolítico, mesolítico, neolítico, edad de los metales. Eso es para el viejo mundo. Para América tenemos otra cuestión. Llamamos primer periodo paleoindio. Segundo periodo arcaico. Tercero, formativo. Formativo. Cuarto, no nos toca a nosotros, a Chile no, pero al resto de América sí. El clásico. El periodo clásico. Y finalmente, el postclásico. Eso traducido, por ejemplo, en el área andina, que es la que más está próxima a nosotros, el área andina. Cuando hablo de área andina, me estoy refiriendo al área de desarrollo cultural andino desde Ecuador hasta los Andes meridionales de Chile. El área andina. Allí podemos notar, ¿no es cierto?, estos periodos. El periodo paleoindio, el periodo arcaico de los cazadores y recolectores arcaicos, después del Pleistoceno, pasado el Pleistoceno, después de la Edad del Hielo, y el formativo. Formativo significa la época en que empieza a haber agricultura. En el caso del área andina será el periodo del Chavín de Huanta y Cupisnique. El periodo del esplendor del desarrollo agrícola, del primer desarrollo agrícola andino. Después vendrían los periodos de desarrollos locales, hasta que vuelve nuevamente un periodo de integración panandino de una buena parte de del área andina, conocido como el periodo Tiwanaku-Wari. Estamos ya en el 400 después de Cristo hasta unos 1000 años después de Cristo. 400 y unos 1000 años. Es decir, casi en plena Edad Media europea. ¿Cierto? 400 empieza la disgregación del imperio, las invasiones, ¿se acuerdan? Y el año 1000, los cambios que el año 1000 supone en el mundo europeo en términos de sociedad, economía y la aparición del Estado. Pero en el caso americano, ese Tiwanaku-Wari se transforma en un gran desarrollo espiritual. Se crea un centro de peregrinación panandino, más grande que el Oaxaca, que toda esta cosa, ¿no? Una cosa espectacular, Tiwanaku, con sus tremendos templos, todos hechos en piedra. Puerta del Sol, los templos Umapunku, el Kalasasaya y otros más. Un tremendo complejo cultural que necesita una serie de recursos para poder funcionar. Y esos recursos los va a ir cogiendo, los va a ir tomando de las zonas aledañas. Y por eso que durante el periodo de Tiwanaku nos pilla a nosotros un desarrollo también importante en los valles occidentales de Arica, valle de Utah, Azapa, son de alguna manera valles que proporcionan enormes recursos alimenticios y artesanales a este centro impulsor de cultura espiritual que se llama Tiwanaku-Wari. Lo mismo le toca a San Pedro de Atacama, al oasis de San Pedro de Atacama, que entran bajo la órbita del Tiwanaku. Bien. Tiwanaku desaparece como todos los imperios desaparecieron. No sabemos muy bien por qué desapareció. No es por guerra, no es por violencia, no sabemos por qué. Probablemente sea por condiciones ecológicas. Desaparece el Tiwanaku. Volvemos otra vez a los desarrollos locales. Volvemos al desarrollo local, cada valle del Perú comienza sus propios desarrollos. Los valles chilenos del norte tienen un desarrollo propio. Hasta que viene otro, el último de los interventores andinos, que es el Inca. Estamos hablando 1430, cuando se crea el Estado, sino la Confederación del Cusco, por este niño que se llama, ¿cómo se llama? Pachacútec Inca, señor Yupanqui, y empieza su tremendo accionar expansivo, post-clásico. Llega a unificar, no sé, más o menos porque la unificación no fue total ni profunda, un territorio de más de 5 millones de kilómetros cuadrados. No es cosa poca, ¿no? Como dirían los chilotes, no es cosa poca. No es cosa poca. Y en esa dimensión, en este contexto, entramos nosotros ahí a jugar, a tomar parte, ¿no es cierto?, en el contexto del Tahuantinsuyo, del Imperio Inca. 13 es prehistoria americana. Y en el caso de la cuarta unidad, que es la prehistoria chilena, iremos viendo, si nos alcanza el tiempo, zapatallado, iremos viendo los desarrollos de acuerdo a las áreas arqueológicas establecidas en el caso chileno. Las áreas Norte Grande, su desarrollo histórico desde los tiempos de las primeras evidencias humanas, de presencia humana en el Norte Grande, hasta Arica, en el Norte Grande. Cuando hablamos de Norte Grande, hablamos de esa zona que nosotros conocemos como la zona desértica. La zona desértica. Fue el desarrollo del Norte Chico. También es un desarrollo bien interesante. Que ahí se nota bien clara, bien claramente, ¿no es cierto?, las distintas fases, las distintas etapas de nuestra prehistoria. Desde los tiempos tempranos en que allí vivían cazadores, merodeaban cazadores, recolectores de animales hoy día extinguidos. Estamos hablando de 12.000 años. Historia, 12.000 años, y accediendo a la presencia de las culturas arcaicas, que tienen que ver con la explotación de los recursos, después de la era glacial, en el post-pleistoceno, y donde se va a enfatizar la intervención en los ecosistemas estepáricos, de la estepa interior, y en el sector costero, el Norte Chico. Estamos hablando de Copiapó a la Aconcagua. Incluyamos a la Aconcagua en eso, en esa cosa del Norte Chico. Sí, hay una presencia interesante de seres que van interviniendo en el ecosistema. Aparecen, surgen allí experiencias acumulativas, por supuesto, los primeros agricultores y ceramistas. La cultura del moche, la cultura del moche. Primero, estamos hablando de 4.400 antes de Cristo, o 500 antes de Cristo. Roma era una aldehuela así, 500 antes de Cristo. Llegan estos moros. ¿De dónde vienen la gente? Probablemente del noroeste argentino. Ahí traen elementos que son típicos de la zona de los bosques tropicales transandinos, que hay el Tucumán, ¿no es cierto?, Corriente, Salta, Jujuy, que están íntimamente relacionados con la zona húmeda boliviana. Ahí están elementos que son culturales y los introducen en nuestro territorio. A pipa. El uso de la pipa. El uso del tembetá. El adorno labial. El uso de las clavas, de las insignias de mando. Ciertas técnicas de enterratorios, de enterramiento. Paulatinamente van llegando, van accediendo otros grupos que vienen también del otro lado del sector oriental. Son los diaguitas, eso que nosotros llamamos diaguitas, que vienen del valle del Calchaquí, en el sector argentino de La Rioja, Catamarca, esa zona, San Juan. De ahí llegan acá estos diaguitas. Nuevas experiencias, cultivos en terrazas, intervención tremenda en el término de cerámicas domésticas y cerámicas ceremoniales, rituales, técnicas nuevas en el modo de enterramiento. Ahora, entre estos diaguitas, estos molles, hay un elemento allí metido entre medio que algunos arqueólogos han llamado la cultura las ánimas, que tiene elementos del diaguita, pero que también tiene elementos del molle. Y lo que lo caracteriza a esta cultura las ánimas son los complejos culturales que tienen que ver con ofrendas de camélidos, llamas o guanacos que se sacrifican en el momento en que una persona o un niño es enterrado en el funeral. Se sacrifican 2, 3, y cuando se tratan de niños, hasta 5 llamas. Y se ordena allí en forma circular, las llamas, espalda con cabeza, usando un círculo. Y en el medio, el niño. Todos son hogares funerarios complejos, un hogar funerario complejo, con ofrendas de cerámica, de vasijas que tienen alimentos, vasijas que tienen acompañadas de platos, ornamentos personales, collares, etcétera, brazaletes, muñequeras, tobilleras, pinzas depilatorias, espejos, etcétera. Todo lo que necesitas tú después de muerto también. Las mismas cosas que necesitas cuando estás vivo. Cachón de creencia y tinta. Y aquí estás, se perpetúan hasta la llegada de Inca. Pues el Inca se encarga de ir ocupando su territorio. Y así sucesivamente. En el caso de la zona central, la cuestión no la tenemos muy clara, porque la gente en la zona central, donde ya los espacios no son desérticos, donde tú te puedes asentar en cualquier lado donde llega, no podemos tener un ordenamiento tan claro como en el norte y en el norte chico. En el norte chico y en el norte grande no hay dónde asentarse y todos llegan al mismo lugar, de tal manera que están uno encima de otro. Las culturas están depositadas unas encima de la otra, de manera que uno puede formar una escala estratigráfica de lo más antiguo a lo más moderno. No hay problema. Pero en el norte, aquí al sur de Santiago, donde las cosas se dan uno al lado del otro, no podemos hacer un ordenamiento de quién llegó primero y quién llegó después. Esa es la cosa. De todas maneras, ahí hay un desarrollo también cerámico con la cultura del batro, la cultura yoyeo, y finalmente encima, una cultura que tiene una mayor difusión desde el Valle de la Aconcagua hasta el Maipo, la cultura Aconcagua, se llama. La cultura Aconcagua, también identificada, todo el mundo la conoce, por los cementerios. Ese es el elemento identificador. No tanto los asentamientos residenciales, sino más bien los cementerios. Las llamadas ancuñas, que están repartidas aquí por todos lados. San Esteban, Bellavista, Campos de Ahumada, por allá arriba del altiplano de San Felipe para arriba, etcétera, Putaendo, Panquehue, que está un poquito más allá, más abajito, ¿sí? La presencia de estos en los Andes, Calle Larga, Ocuro, etcétera. Hay algunos que sean de por ahí, ¿quiénes son de los Andes? Ahí. Usted ha oído esas palabras, ¿no? Calle Larga, Ocuro, la Escuela Agrícola San Vicente, sé si es de Iñacap esa cuestión ahora todavía, el Fondo Cristo Redentor, ahí hay unos tremendos cementerios de unas 130, 140 tumbas, grandes túmulos, o sea, eran tumbas chicas, o túmulos grandes, de 3 metros, 4 metros, túmulos, unos cerros, hechos de material de depositación. Y dentro están, casi todos están saqueados, por supuesto, todos saqueados, aquí todos saquean. Los huaqueros, es decir, esos que negocian con las cosas antiguas, entonces al túmulo este, a esta, aquí lo llamamos nosotros con palabra local, ancubina, empiezan a abrirlo con la cúspide para buscar aquí los elementos cerámicos que tienen algún valor. Y resulta que al intervenirlo, desarman todo el ordenamiento y por lo tanto el estudio se hace imposible hacer. Pierde el tiempo. Hay algunos que están excavados sistemáticamente, otros saqueados. Ve usted cómo se va haciendo la cosa. Y así nos vamos acercando a conocer nuestro pasado sobre la base de las áreas arqueológicas. Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Región de la Araucanía y Extremo Sur. En el Extremo Sur. Naturalmente que se hacen relaciones con los pueblos hoy día allí existentes, con lo que queda. Con lo que queda de sus sociedades en extensión. Eso es lo que hay que ver. Ahora empecemos a verlo porque hay muy poco tiempo para ver todo esto. Así que ahora empiecen. Recomiéndoles, por favor. Nunca me han hecho caso, pero siempre digo lo mismo. Nadie hace caso de nada. Yo tengo un cuaderno. Es bueno que si yo voy a hacer el cuaderno, anote por un lado nomás. La materia no te la sintoma seguida en una hoja. No importa que la otra no le siga ahí. ¿Por qué le digo esto? Porque después cuando tenga que hacer lecturas sobre el tema, las lecturas háganlas aquí mismo, entonces van apuntando aquí al ladito, ¿qué leí sobre eso? Ah, aquí leí esto. Sobre esto, aquí tengo apuntado. Voy haciendo la parte complementaria en esta parte izquierda. En la derecha tengo la materia. En la izquierda tengo lo que yo he leído, lo que... Tengo la... Ustedes tienen la experiencia también, yo también la tengo. Que todo eso que significa... No, si yo tengo todas las fotocopias. Fotocopias no se ven. Las fotocopias son para llevarla de por brazo. Ya está usted, después la saca el día y de era. Lo que hay que hacer es tomar una lectura, sacar las ideas principales y la pongo aquí. No importa que sea poco, pero eso poco póngalo, porque si no se le va a olvidar. Se le va a olvidar. La memoria es frágil. Yo estoy seguro que luego cuando lleguen al cuarto, cuando ya no tengan, están en la última, haciendo ramos. Oiga, ¿y cuándo vimos eso? ¿Cuántas veces lo he oído? Oiga, ¿sabe qué más? Lo único que uno llega a saber es lo que uno anota. Lo que uno anota. Si tú eres el rey Salomón, no importa, no anotes ninguna cosa porque soy sabio por naturaleza. Pero aquí no hay Salomones, pues. Aquí hay seres humanos con memoria frágil. Anótelo. Uno dice que no puedo anotar todo el libro. Claro, si no lo va a anotar todo el libro, sino copiarlo. Pero saque algunas ideas que le sirvan. Aunque sean 4 ideas, pero esas 4 ideas, desarróllelas. Haga la suya. ¿entiendes? Porque de no, después, ¿qué es lo que pasa? Tomo nota en una hojita, la lectura la hago en otra. Después las hojitas viajan por todos lados porque son nómades. Y cuando tiene que estudiar, ahí viene el problema. Oye, y ahí viene el problema, que van a venir a preguntar. Van a venir, estoy seguro que no. Esa que no vino, la Daniela, ¿dónde está que no vino? Esa va a venir a preguntar, ¿qué es lo que dijo usted la otra clase? Esa va a venir a preguntar porque no vino ahora. Entonces va a venir. O va a estar todo el rato con el celular llamando a mi amigo. Oye, ¿qué es lo que dice aquí en el cuaderno? Orden, señor, orden. Háganos, sean ordenados. Y así podrán exigir a sus alumnos que sean ordenados también. El orden es prácticamente, no es porque el orden sea un valor absoluto, no, señor, no es por eso. Es porque ser ordenado le permite ahorrar tiempo. Ahorra tiempo. Ahorra tiempo. ¿Aquí a trabajar dos veces? Uno dice, no, que yo estoy pasando esta, yo tengo aquí en este cuaderno todo y voy pasando después al limpio. ¿Para qué trabaja ahí dos veces? Trabaja bien invertido. Trabaja bien invertido y después ni del tiempo libre. ¿O no? ¿Para qué se dan trabajo inútil? Ya. Dicho eso, que no me van a hacer caso, no importa. Está dicho, empezamos a cambiar. En primer lugar. El primer capítulo. Y de la introducción, por supuesto. Pero, las nociones básicas a modo de introducción. Esto es, nociones básicas a modo de introducción. El número uno. Una noción básica, la prehistoria. Aquí yo no voy a discutir, porque sería ya estamos hechos con el término de pre. La palabra, este prefijo pre siempre significa lo que está antes de, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Pre. Esto no es aquí este prefijo no significa que haya una algo anterior a la historia humana. Todo es historia. La prehistoria es una ciencia histórica. Es una ciencia de la historia. Oye, a las 2:30 me avisan. Una ciencia histórica que busca conocer al hombre. Ese es el objetivo, busca conocer al hombre. Es como diríamos nosotros, repitiendo un poco de un famoso libro. Un famoso libro escrito por un famoso arqueólogo que lo llamó así, tras las huellas del hombre, justamente eso es la historia, ir detrás de las huellas del hombre. ¿Por qué? Porque su objetivo es buscar conocer al hombre, conocer al ser humano, su comportamiento. Lo que nos interesa, el comportamiento en el medio natural, en un medio geográfico, por supuesto, en un ecosistema. A un hombre, naturalmente, de épocas sin información escrita. Sin información escrita. Por lo tanto, las fuentes sobre las que se apoya, las fuentes que son el soporte de la prehistoria, son los restos, restos de la actividad humana, de la actividad humana. Los restos de la actividad humana. Por eso que en la historia hagamos el análisis, nos preocupa el hombre. Eso tenemos que insistir, el hombre, el ser humano. Su principal objetivo es lo de decir. Y la manera de abordar esta búsqueda, la manera de abordar la búsqueda, es sobre la base, decíamos, del estudio de los fósiles. Estudio de los fósiles. Aplicando, por supuesto, los métodos propios de la antropología física, de la antropología física. El estudio de estos fósiles permite conocer algunas etapas por las cuales ha pasado el desarrollo humano. Grosso modo, hoy reconocemos desde hoy, desde nuestro tiempo hacia atrás, hacia el pasado remoto, la presencia de las siguientes formas: el Homo sapiens sapiens, Homo sapiens sapiens. Neandertal, más atrás, Neandertal. Homo erectus, más atrás todavía. Entre paréntesis, hay que colocar lo que dije anteriormente, como para Europa, lo llamamos Homo antecesor. Antecesor. Posteriormente, es decir, más atrás todavía, Homo habilis. Después de erectus, antecesor, Homo habilis. Y más atrás todavía, unos seres que tienen mucho, nos han enseñado mucho de lo que éramos nosotros. Los australopithecus. Australopithecus. Sobre este tema, hay en las páginas del internet muy buenos árboles antropológicos que nos permiten, ¿no es cierto?, un cierto ordenamiento de todos estos grupos. Después se los voy a dar, lo miren, lo vean y lo examinen y lo analicen. No que los memoricen, sino que sepan de qué se trata. Ya. Otros métodos para conocer al hombre, decíamos, otros métodos son aportados por la biología molecular. Principalmente, con el estudio de ADN mitocondrial. ADN mitocondrial. Tiene una importancia básica porque guarda, permite conservar, ¿no es cierto?, la herencia que procede por la vía materna. Indudablemente la madre interviene muchísimo más que el padre en este tema, la herencia biológica. El padre, ¿qué es lo que aporta? No aporta casi nada. Un puro espermatozoide dentro de 200 millones que trata de ganar la carrera de los otros, y todavía no entra entero, sino que entra la pura cabeza, al entrar y con los mitocondrias del espermatozoide van en la cola, no participan. ¿Qué le vaya a llamar? Que meter la cola. ¿Qué quiere que le haga? Hay que meter la cola. Entonces, esta circunstancia permite buscar el ancestro común o un ancestro desde el cual se separaron los homínidos de los antropomorfos. ¿Sí? Los más antiguos que se separaron, ¿usted sabe cuáles fueron? Los más antiguos separados del tronco humano son los gorilas, ¿cierto? Mientras que el chimpancé es como el último en separarse del grupo propiamente humano. Del chimpancé nosotros no... El parentesco que tenemos con los chimpancés es bastante estrecho, son apenas dos cromosomas. ¿Qué marcan la diferencia? Dos cromosomas. Nada más. Por eso dos cromosomas, o soy humano o soy chimpancé. Soy humano o soy mono. O metir la cola o no metir la cola. De tal manera que una historia vista por chimpancé, nosotros seríamos el tercer chimpancé. Por ahí. Tercer chimpancé. Nosotros lo creemos fuera de todo lo común, que no tenemos nada que ver. Pero tenemos mucho que ver. Tenemos mucho que ver. No nos conviene ver, pero en fin. Biológicamente estoy hablando. Estoy hablando del punto de la biología, nada más. Eso es una tarea que a la arqueología le preocupa, el hombre. En segundo lugar, definiendo lo que es la trayectoria, una segunda cosa que le preocupa fuera del hombre es el comportamiento, decíamos. Dice, busca conocer al hombre y comportamiento. El hombre es conocido por sus actos, por el quehacer. No tendríamos ninguna evidencia nosotros para clasificar unos restos humanos como hombres propiamente tales si no tuviésemos asociados a esos hombres los artefactos. El hombre es conocido por sus actos, por sus quehaceres. Ahora, estos restos arqueológicos permiten recomponer la actividad, la calidad y el estilo de vida de un grupo humano del pasado y de hoy. Naturalmente que frente a los artefactos arqueológicos, el tiempo es el gran filtro de la preservación de los útiles, de los restos del hombre y de otros materiales. El tiempo es el gran filtro. El medio ambiente, hay medios ambientes que frente a este tema son favorables a la conservación. Favorables a la conservación. Ejemplo, el medio glaciar. El medio glaciar es favorable a la conservación. El extrema, las bajísimas temperaturas de los ambientes glaciares permiten la conservación del material orgánico. ¿Por qué sabemos muchísimo cómo enterraban en el pasado y hace poco los esquimales a sus deudos en sus tumbas? ¿Por qué encontramos las tumbas de los esquimales en el medio glaciar de Alaska, de Groenlandia, del cordón ártico? Encontramos sus tumbas y sus materiales perfectamente conservados. Sabemos cómo enterraban a sus niños, la vestimenta que les ponían, el color que tienen, los artefactos que componían, que formaban parte de su ajuar funerario, lo sabemos perfectamente. El medio glaciar es un gran preservativo. Dígame. Para que usted se dé cuenta también que en nuestro país, aquí vamos a hablar de Alaska, la cordillera andina. La cordillera andina, cuando ustedes vayan al Museo de Historia Natural de Santiago, se van a encontrar con un niñito 600 años atrás que es, lo sacaron del Nevado del Plomo. A 5.600 metros de altura. Ese niñito está conservado en una cabina climática, por supuesto, en el Museo de Historia Natural de Santiago. Está acurrucadito, sentadito, porque así lo dejaron cuando lo sacrificaron. ¿Entendió, Daniela? Entonces, nos vemos la próxima vez. No olviden el corradito, por favor. Oiga, para mí, para cualquier cosa, también me lo tomo el mío.